FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un compañero nos está acompañando la Corriente Nacional de Militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Recorren el centro de esta ciudad y de otras urbes. Conocen palmo a palmo los lugares. Aquellos que podrían ser tan propicios para las escondidas. Los usan para esconderse. Para dañarse. Para sentir que el mundo es violento en su desarrollo, en su exposición. En su loca carrera del que no los ve. Y se hacen visibles de pronto y cuando esto ocurre, se saben cercados por la policía o por los operadores u operadoras. Admiten los hechos y hasta establecen algún vínculo, ese que la violencia institucional produce, de aquel que lo detiene, que lo lleva, el que los suelta porque son niños. Porque se sienten tal vez más seguros en el momento de la travesura elevada de categoría y tono. Más seguros de ir hasta la comisaría que regresar a sus casas. Ya no tienen casas. No hay nadie que los espera. En algunos casos desisten de esa opción que sería la natural, reencontrarse con los viejos, con los padres, los hermanos, las miradas cómplices. Van y vuelven, deambulan. La policía los espera en la estación, de un lado y otro. Está la federal, la bonaerense, ahora gendarmería. Los pibes son los que vos conocés, si es que mirás la Plaza San Martín. Son ellos los que, algunos, visitan la radio de vez en cuando. Debo decir que, en la lucha permanente del mientras tanto, algunos pibes han logrado revincularse con la vida. Y solo ha sido posible a través del afecto. Y solo será posible si es que se recrea ese circuito de amor, claro está. De libertad, de sacar el miedo, de vencer al pánico. Es que no son peligrosos, están violentados. Algunos se hieren todos los días y se matan lentamente. Y esto el gobierno lo sabe, el local. Esto lo saben las autoridades del foro, si es que todavía hay autoridad en el foro de los derechos de los niños. Autoridad para ser legítimos y legales. Porque las intenciones siempre van a estar. Nunca habré de desconocer esta cualidad de búsqueda. Pero si se cae en la institucionalización, que es la que oferta hoy el gobierno con una ley, con las medidas de abrigo que salen en un informe en que Moreno, a través de los servicios locales, adoptó en el año 2010 86 medidas de abrigo. Y entonces está lo operativo, lo interdisciplinario, el territorio, los módulos, la búsqueda, la integración, el trabajo en continuado, a mediano plazo. Y los chicos están... ¿Con qué chicos? Se lo propuse una vez a Pacheco hace un par de años. En realidad se lo propuse a varios funcionarios. Hagan una convocatoria cuando realizan la actividad, no para el público en la San Martín. No, la actividad de la diaria. Para poder ir y charlar con esos pibes. Para preguntarle de dónde vienen, cómo accedieron a los programas, cuál es el marco de contención, el despliegue de la creatividad, la recuperación de estos valores. No tuvimos suerte, o no tuve suerte. Pero lo que no se altera es que cuando el pibe en la calle, así lo canta la Negra Sosa, el pibe en la calle tiene el desconocido que lo mira mal, la policía que lo espera, la droga que lo ayuda, la noche que lo ampara, el día no lo protege. Los espacios son súper conocidos por todos los actores que deberían ser partícipes necesarios de una intensa búsqueda de incorporación de ese niño, sabiendo los adultos que es un niño. Pero no es una frase aquella de Pacheco, tirada al azar o sin sentido, que se articula con la policía. Lo dijo con claridad este personaje, que se articula con la policía en los casos de gatillo fácil, se articula con la policía todos los días y siempre. Porque si hay un niño en la calle y comete algún ilícito, no hay un teléfono ni un área lista para la intervención, sino que la primera fuerza que interviene es la policía. Y es la policía que tiene que decidir si lo aloja en alguna dependencia o lo traslada a la casa. Puede que intervenga Pacheco y sus chicos y sus jóvenes, que están aportando esa calidez que los pibes de la calle necesitan. Puede que intervengan. Pero es un aprendizaje constante con los chicos. No todos quieren dejarse ayudar. Y esta es una frase muy, muy común en el ámbito público. No todos quieren hacer las cosas. No hay una guardia. No hay un teléfono. Hay una ley. Y medidas que son provocativas. Y mentiras que deben ser inaceptadas. Y personajes de una catadura moral, que tienen que ser desenmascarados. Nosotros lo hicimos una vez, lo hizo nuestra compañera Cecilia Rodríguez, lo siguió trabajando Fernando Ochoa, lo continuamos. No es una frase al azar, es una confirmación. En el día a día, los chicos de la calle sienten que la policía los acecha. Porque la policía se pregunta, si no somos nosotros, ¿quién? Si las órdenes son estas. Pero puede decirse de un servicio zonal, de servicios locales, de un foro, de un consejo. Se puede decir todo esto. Y desde el oficial se va a rebatir la crítica, porque a algunos chicos nosotros alcanzamos. Y estoy invitándolo a Pacheco una vez más a que nos invite a los lugares en donde, in situ digo, donde se trabaja con los pibes. No para sacar la crítica respecto a lo que estoy mencionando. Porque el aparato represivo debe ejercerse. No está para tener una función obsoleta. O ser obsoleto. Es muy dinámico. Y los chicos de la calle, los que Arregui una vez no pudo ver mientras se realizaba un acto de un día patrio, se izaba la bandera y los pibes dormían entre cartones. A pocos metros, cuando digo pocos, estoy diciendo 4 metros, desde donde el intendente miraba cómo la bandera se alzaba, se elevaba, celeste y blanca. Los chicos de la calle saben distinguir colores, los colores de la indiferencia y del maltrato. El dolor de la violencia, el no ser queridos, el encontrar la vida mucho más avanzada con esos castigos que llegan de grandes, a ellos les parecen de chicos. Los golpes cotidianos, el desafiar el orden, el burlarse de la justicia, el saber que son víctimas de un sistema injusto. Pero ese es el sistema que tenemos. Y dentro del sistema hay personajes. Pacheco lo recuerdo hoy porque los chicos son de la calle. Son niños. No son números ni estadísticas. Son personas que merecen un poco más de respeto de aquel que no lo tiene. Cuando se trata de expresar que hay un abordaje cuando no hay ningún abordaje y es la policía que los aborda. Los pibes de la calle no es material estadístico. Los pibes de la calle interpelan a un personaje como este, que puede dar clases o expresar desde un lugar académico todo lo que él ha adquirido en este tiempo. Y lo que adquirió es capacidad burocrática, indiferencia sobre los conflictos reales, indiferencia, manipulación de algunos hechos y una confesión que quedará guardada para siempre, porque sin ser jueces, el hombre dijo lo que siente, pero además sinceró una actividad que todos los días castiga, golpea y nos interpela. La policía, los chicos de la calle, la sensación que nadie los ve. Y el pedido de la sociedad, el consenso ganado con funcionarios como Pacheco y compañía, que hay que hacer algo por los pibes. Los primeros que intervienen son los policías. Ellos sí hacen. ¿O tienen ustedes alguna duda de qué es lo que hace la policía y cómo lo hace? Mientras tanto, se puede escribir por allí que las medidas de abrigo fueron importantes. Importante en este tiempo. Año 2010, 86 medidas de abrigo. Y se confirma algo, que es una política, excede a un personaje como Pacheco. Y a quienes junto a él lo ocultan. Ocultan los conflictos más severos. La política es no visibilizar lo que en territorio ocurre. No hay una casa de abrigo en Moreno, es en Morón. No hay un lugar para que los chicos puedan quedarse durante el día. Tampoco de noche. En términos oficiales e institucionales, la decisión es sacar el conflicto, pero esconderlo. Llevarlo a la periferia. Porque en el centro todos pasan. Los chicos quedan, cuando ya no están, es que el trabajo, la estructura ya lo hizo. Y regresan y la historia no tiene fin, hasta que algunos cumplen la mayoría de edad y van a esas sucursales del infierno. y se dirá en alguna planilla que hubo intervención, que hubo abordaje. Como si a los pibes les importara el número o la estadística. Tampoco le importa al personaje ni al funcionario. Se han expresado en esto de una forma sincera. No hay que visibilizar. Eso sí, han incorporado estos personajes, funcionarios, el lenguaje del nuevo tiempo. Los rostros son de amianto. La historia la reconocemos nosotros. Y de vez en cuando, cada vez en menor espacio, quiero decir, el tiempo, utilizarlo para decir quiénes son. ¿Por qué se quedan? Y además avanzan. Instruyen a otros para que sigan haciendo el trabajo de exclusión y expulsión, diciendo que abordan, incluyen. 9:27 minutos, esto es Recorte Informativo. Los vamos a acompañar a ustedes hasta las 11:10 aproximadamente, ya que hoy, con la nueva configuración de la máquina y el reseteo de la misma, me hice estos dos elementos tecnológicos para explicar estas dos palabras, es que iniciamos un poquito más tarde, ¿sí? Como ocurría hace un par de años atrás, no más que eso. ¿Quién se sentó en la operación? Ya te cuento. El tipo viene temprano. Él sí incluye. Quédate con nosotros hasta las 11:15. Las vías de comunicación para terminar y media. 466-6559, el teléfono directo, y si no, de texto, 1561-540359. Última opción que te doy, y no más, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Estamos en Twitter nosotros, estamos en Facebook. Ah, ¿estamos? Impresionante. Bueno, sí, está en la operación de Twitter, Cintia, y Facebook, Ochoa. Ellos manejan estas cuentas y son navegantes de la red. Sobre todo Ochoa. Flota y bien el tipo. Música, maestro, y tanda. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas

y charlábamos sobre, y lo discutíamos sobre la utilización electoral. Así que tengo bien presente el momento de la charla. Y me queda entonces que se corrieron la fecha, era para fines de este año, nos vamos a febrero y marzo del año que viene. Así es, sí, tal cual. ¿Y tiene algún ajuste económico, licenciado, esto? ¿O está dentro de la segunda parte no. que se observa y dice, no, en lugar de hacer una refacción, no, tiramos abajo y...? No tiene modificaciones en lo que es el presupuesto, no es mayor costo. La diferencia en meses tiene que ver con autorizaciones del ministerio, con certificaciones de obra, que fueron atrasando el proceso de terminación de la obra, pero no hay diferencia en el costo, o no hay una obra complementaria que implique mayor costo. El monto total de inversión sobre el edilicio, licenciado Echeverry, ¿cuál es? Yo no recuerdo ahora con exactitud, pero aproximadamente 20 millones. 20 millones, 20 millones. En la obra física. La obra física. ¿El equipamiento quién lo garantiza? El equipamiento, por dos vías, lo financia también el Ministerio de Salud de la Nación. Sí. Son aproximadamente 15 millones de pesos. Parte del equipamiento lo compra en forma directa del Ministerio y parte del equipamiento el Ministerio subsidia para que lo compre el municipio. Son dos procesos. Y después el funcionamiento es en conjunto con la provincia de Buenos Aires, tal cual lo hablamos la última vez. Sí, este funcionamiento para tener presente el funcionamiento, si es compartido con la municipalidad, estamos hablando de contratación de personal. Que va a ser por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Correcto, correcto. Bueno, le hago tres preguntas finales porque sé que está trabajando y, sí, cómo no. y lo deben llamar mucho. ¿Usted se va a quedar en el cargo? Yo soy secretario de Desarrollo Social en este momento de la municipalidad, de la gestión del presidente sí. Andrés Arregui, con lo cual hasta el 10 de diciembre hemos ido trabajando todos los días, no solamente en el día a día, sino también en la proyección, por ejemplo, esto que hablábamos recién, que va a ser obra y trabajo para el año que viene. Formo parte de un espacio de trabajo y bueno, tenemos que conversar con el intendente electo Mariano Huet respecto no a la continuidad de este lugar sino cuál es el lugar indicado de acuerdo a su proyecto de cara a futuro, ¿no? Bien, entonces me está respondiendo que se queda, no sabe en qué lugar, porque esto me imagino por una cuestión de planificación y de cercanía que usted ya lo habló con el licenciado Hues. Sí. Mi intención es seguir trabajando para la gente de Moreno, en el lugar en el que el licenciado West considere que es necesario. Bien, y la segunda pregunta de las tres, me va a quedar una sola más, pero ¿qué es lo que heredó, porque siempre se utiliza esto, la herencia que le dejó Bornioli a usted? ¿Pudo aplicar su política, pudo obtener los resultados? ¿Qué es lo que todavía no se puede corregir porque excede a la municipalidad o a su capacidad de gestión? Más complejo en realidad. Ajá. Daniel Bornioli fue secretario de Desarrollo Humano en la municipalidad durante más de 10 años. Mucho tiempo, sí. En esos 10 años, las acciones de una gestión, en este caso de una secretaría, nunca son individuales, son colectivas. En todo ese proceso de 10 años en los que Daniel era secretario, yo formaba parte, junto con otros profesionales también, de un equipo colectivo de trabajo. O sea que, si bien responsabilidades individuales, también en un proceso colectivo. Uh-huh. En estos dos años o años con los que me tocó hacer cargo de la secretaría, uno siempre quiere poder desarrollar más de lo que el tiempo, los recursos, la capacidad también permiten, pero creo que se dio un salto importante en términos de integración de la área. Hay en este último tiempo sobre todo mucha integración en los programas y en las acciones que se desarrollan en las áreas de salud, acción social y protección de derechos, que si bien lo veníamos intentando desde hace mucho tiempo, en este último periodo sobre todo hay acciones concretas planificadas y ejecutadas por equipos más integrales, que bueno, quien seguramente a futuro habrá que ir desarrollando, profundizando. pero creo que quizás es una de las cosas que más, un sello diferencial de este último tiempo de la gestión. Es decir, la integración, el trabajo en equipo, interdisciplinario, es lo que destaca usted. Y el pensar que la complejidad, digamos, de los abordajes en la vida cotidiana de las personas no está dividida, o la vida de las personas divide en sectores o en áreas de la municipalidad, sino que la vida es mucho más integral. Entonces, asumir el desafío de tratar de resolver los temas con la misma mirada. Como en todos los órganos estatales, no solamente en Moreno, el esfuerzo está puesto en tratar de adecuar la estrategia de intervención a lo que la población necesita, más allá de las necesidades de la propia estructura. En esto hubo un esfuerzo importante, como en todo, muchas veces salía muy, otras veces más o menos, y otras veces seguramente no tuvo el resultado que nosotros queríamos, y bueno, sobre eso ir intentando mejorar día a día, ¿no? Muy bien, y la última, la información que tenemos, ¿usted va a ser profesor de la Universidad de Moreno, o es? No te entiendo. ¿Usted ¿Cómo? Va a ser profesor en la Universidad de Moreno? No, en la Universidad Nacional de Moreno hay un programa de desarrollo que llevando adelante el primer año hay 7 funcionarios. Se hizo la inscripción para 2 carreras al año que viene. Hay varias carreras que se están trabajando para la habilitación por la CONIAU y para poder incorporarlas. Y en ese sentido, las personas que trabajamos en el municipio apoyamos fuerte y desde todos los lugares que podemos la construcción de la Universidad de Moreno. En ese sentido, que todo lo que yo pueda hacer para ayudar lo hago. No tengo, digamos, colaboré este año en una cátedra, pero no está dentro de lo que es el proyecto ni personal ni colectivo que tenga este rol en la universidad. Bueno, le reitero, no sé si hablaba de una materia específica, una carrera específica, porque se entrecortaba. Sí. Si me puede decir a qué se refería, me parece que a una materia o una carrera. Lo que pasa es que hasta, digamos, tengo interés, estamos colaborando o trabajando en el fortalecimiento de la universidad. Ajá. En ese sentido, cuanto más más desarrollo tenga y seguramente más vinculado con con el territorio del distrito, digamos, va a seguir participando. Yo decía que en varias áreas, por supuesto, de lo que hace a las áreas de políticas sociales, hay articulación entre lo que es el Estado municipal y el desarrollo de la universidad. Muy bien, licenciado Echeverri, le agradezco la participación en el programa y estos datos. Entonces, si todo funciona bien y se cumple no lo que puede hacer la municipalidad, sino esta articulación entre provincia y nación, a mediados de marzo del año que viene podría ponerse en funcionamiento una parte de la maternidad y en pleno funcionamiento a fines del año 2012. ¿Es correcto? Sí, ¿no? A lo largo del año van a ir sumándose actividades y servicios. Muy bien, que ande muy bien, licenciado, que tenga buen día. Hasta luego. Ahí pasaba el licenciado Martín Echeverri. Teníamos la duda sobre la maternidad. No será este año tampoco, no fue el anterior. No es este, será el que viene. Será el que viene. La inversión, 20 millones. Luego, lo que significa la cuestión de equipamiento. El lugar físico está. Es decir, la inversión física es de 20 millones. Luego, el equipamiento. Y después del equipamiento llegará el momento de discutir el personal que será entre provincia y el municipio. Falta bastante. No hay una necesidad tan real en Moreno, o sí. Hay una necesidad real. La maternidad, la única que hay en el hospital, está desbordada siempre. Pero esto hay que hacerlo bien y lleva tiempo. Y lleva más de 2 años. Sí, más de 2 años. Y puede ser un poco más, 3 años, pero se va a hacer bien. Y cuando se ponga en funcionamiento, cuando de verdad se ponga en funcionamiento, no tiene que haber ni un solo problema. Una maternidad de baja complejidad. 9:51. él era un fabricante de mentiras. Él tenía las historias de cartón. Su vida era una fábula de lata. Todos los funcionarios de la municipalidad van a apuntalar el crecimiento de la Universidad Nacional de Moreno. Allí irá a trabajar la señora Patricia Jorge. Está Pontecorvo, la fiscal Pontecorvo. Está el licenciado Ramón Pacheco. No sé si tienen para explicar y mucho, para contar y demasiado. Qué buen trabajo habría que hacer y se va a hacer, me parece. Para decir qué somos y qué es lo que ocurre acá. Como lo que sucede en Santiago del Estero y el asesinato de Cristian Ferreira. 16 sicarios del empresario Sicciola asesinaron de un escopetazo a Cristian Ferreira. Tenía 25 años. Se encuentran también en estado de gravedad otros dos campesinos. Uno de ellos internado en la capital santiagueña. Presentación telefónica y charlamos con un compañero de El Mocase, vía campesina. Matan a los pibes. Aquí en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, en Santiago del Estero, en el país. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Está en línea Adolfo Farías. Rubén Bustamante lo saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Lo escuchamos con atención, sí, lo escuchamos con atención para que nos pueda relatar. Buen día. Buen día. Y la compañera que se acaba de comunicar, primero agradecerle por estar siempre luchando por las injusticias. Bueno, acá en ayer, en realidad tiene que ver con una lucha histórica, ¿no?, por la defensa del territorio, los bienes naturales, y ayer una vez más un campesino luchador de 25 años con todo un camino por delante ha sido asesinado por el empresario Sicioli y otros empresarios que ya venían tramando toda una estrategia de cómo asesinar a campesinos, indígenas, jóvenes, mujeres, niños, una persecución política que de estos últimos 4 meses ha sido aberrante en la zona, desde prender fuego a nuestras radios, desde detener a compañeros, en este caso Cristian ha sido asesinado de un escopetazo por un sicario, por un matón contratado por Sicioli y también con gran complicidad del poder judicial, la policía que ya con esto han rebalsado el vaso de agua, han manchado una vez más, ha corrido sangre una vez más de la madre tierra. Entonces nosotros más que que nunca nuestras banderas estarán lo más alto posible y vamos a salir a defender nuestros derechos y vamos a salir a defender los territorios de Cristian, y seguramente él estará ahí entre nosotros ayudando a que se cumpla ese sueño que era seguir produciendo alimentos sanos y que no sean saqueados sus bienes naturales o como muchos lo conocen, sus recursos naturales. Entonces estamos en un momento con mucho dolor, pero con mucha fuerza. Sabemos que vamos a seguir la lucha, estamos más que convencidos, y que no nos van a derrotar porque hayan matado y asesinado a un compañero, y que más que nunca nosotros nuestro desafío más grande que tenemos es seguir construyendo nuestro movimiento y seguir andando los caminos de Santiago del Estero. Y hay dos compañeros que están también muy graves, uno que el Cristian recibió un tiro en la ingle, que un escopetazo, el hermano de él recibió un disparo en la pierna, que está grave también, y otro compañero muy golpeado por estos matones, estos sicarios justamente mandados. Nosotros el que hizo el asesinato, el que causó el asesinato, es tan responsable como Sicioli, el empresario, quien lo mandó a asesinar a los campesinos, ¿no? Estamos hablando de la comunidad de San Antonio, a 60 kilómetros de Monte Quemado. Así es. Y en este momento, sí. no, hay varios compañeros que se están dirigiendo hacia allá para estar con la familia, compañeros que ya lo han derivado a Santiago y bueno, y a él también, al cuerpo de él también está en Santiago, así que estamos a la espera. Otra cosa que ha salido hoy por la mañana, como es normal que los medios de comunicación ligados a la burguesía, al agronegocio y a la mierda del capital, ya salen a decir que ha sido una pelea de campesinos, cuando en realidad están totalmente extorsionando y mintiendo. Estos sicarios que se han acercado a asesinarlo al Cristian se movilizaban en las camionetas de Sicioli, que son los vehículos que andan amedrentando durante todo este tiempo a los campesinos de la zona. Correcto, te quería preguntar porque queda claro que el papel del juez penal Alejandro Fringe Sarría, me parece, de Monte Quemado, sí, ya tiene varias denuncias respecto al accionar de estos sicarios y no hizo nada para detener la escalada de violencia que impera la zona. Esto es un comunicado de prensa. Entonces vos decías el Poder Judicial, ¿y el Poder Político? Sí, por eso quería llegar a ese, dentro del Poder Judicial y del mismo Poder Político, que digamos que también no deja de ser una mierda más, lo que ha acontecido últimamente desde la introducción de las mineras, desde la violencia generada por sus malditos tratados que ha firmado Zamora para seguir expandiendo el agronegocio, en este caso, uh-huh. Es tan responsable el poder político como Zamora, que hoy se carga un muerto, un campesino que ha derramado sangre por la lucha de la tierra, se lleva y seguramente le va a pesar por siglos y siglos, porque esto tiene que terminarse. No se puede ser que, si nosotros hacemos memoria de lo que ha pasado en el pueblo Con hace muy poco, no es casualidad que hoy esté pasando en Santiago con las terribles abusos y violación a los derechos humanos. Zamora también es responsable, claro, es tan responsable como el Poder Judicial. Pero dentro de ese aparato se armó una mesa de crisis a donde iba a haber los casos armada por el mismo gobierno, en este caso acompañada por el Poder Judicial, que lo único que hizo es agudizar los problemas y que hayan terminado con la vida de Cristian. Inclusive, vale esto que decís, Adolfo, se convocó un comité de crisis para que la crisis se despliegue. Ese comité de crisis también se cobró la vida de este joven de 25 años. Así es, y cuando el comité de crisis fue a varios lugares que estaban amedrentando, claro, los sicarios lo sacaron a los tiros con la misma policía de ahí, claro. Entonces el comité de crisis no sirve para mierda, ¿entiendes? Es una herramienta más del causante del asesinato del compañero. Es parte de la mentira y el engaño, es decir, estamos trabajando para resolver la crisis y no se resuelve un carajo la crisis. No se resuelve nada. No podemos caer en ese engaño, hermano, porque a todos, hermano, que todos los que están escuchando, ¿no? De que yo hace dos días atrás le decía a los compañeros, se viene una terrible represión, se veía venir por todas las políticas, tanto provinciales, que se van a empezar a ejecutar. Tiene que ver con la desaparición del campesinado, con empresarios santafesinos, tucumanos y internacionales, que las transnacionales en este caso, que operan y empieza a verse, en realidad Juárez nunca se fue, y Zamora empieza a profundizar su modelo, que es el modelo de la destrucción, el modelo de la muerte, y en este caso se carga un muerto, que es Cristian, ¿no? Adolfo Farías, te mando un abrazo desde aquí, estamos en contacto permanente con ustedes. Bueno, un abrazo ahí, bueno, y nosotros seguiremos luchando, así que nos encontraremos seguro en el camino de la lucha por el nuevo mundo que soñamos y creemos. Siempre, un abrazo, que andes bien. Bueno, allí lo escuchabas a Adolfo Farías. Fue asesinado Cristian Ferreira, tenía 25 años. El miércoles 16 de noviembre se debe instituir una muerte más en la Argentina. Los medios ya hicieron en Santiago del Estero el trabajo, el de siempre. Un enfrentamiento, murió un joven de 25 años. La realidad y la verdad es que la comunidad de San Antonio está conmovida, porque en la casa de la familia Ferreira se apersonaron Javier y Arturo Juárez, siendo los sicarios del empresario Sicioli, oriundo de Santa Fe, y dispararon a sangre fría contra los campesinos. El tiro de escopeta impactó en Cristian, de 25 años. y lo mató. Hirió a su compañero, que está en observación en el hospital de la capital de Santiago. Pero además de Siccioli están los Julianes, Ricardo Villa, Saúd, empresarios venidos de Santa Fe y Tucumán. Pero también está Juárez, el viejo caudillo. Hay una foto muy emblemática de Juárez con Kirchner. Muy emblemática. Juárez y la mafia, la corrupción, el poder, la impunidad. Llegó Zamora, que es un radical K. Y recién lo dijo con tanta claridad, Adolfo. Es una combinación de empresarios argentinos de Santa Fe y Tucumán, la apertura de los agronegocios o la apertura hacia el agronegocio y la minería. Es demasiado para esa comunidad. Es mucho para el Mocase. Lo desborda porque es el desarrollo. Se desarrolla así la provincia y hoy tiene posibilidad de crecimiento. Claro que lo dijo Adolfo. Para que esto sea el desarrollo nos tienen que matar. Y la represión se olfateaba. Bueno, ocurrió. Mataron a un pibe de 25 años. Olvídese que la justicia buscará a los sicarios. Los sicarios fueron a cumplir una orden del patrón que tiene aval de la justicia y del poder político. 10:03. Esto es la Argentina. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en la orillita del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuántas veces, más allá del sembradío, en la fragua de las tardes, fueron a templar su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Sagrada misión del hombre, nieve, sol y sacrificio, morir sembrando la vida, vivir templando su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos, si dormidos,

El rosarino Fito Páez. Cantando... ¿Y qué disco es este? Ey, sí, cuando Fito Páez era Fito Páez. Hoy es Fito para nosotros. Fita. Fito Páez. Te recuerdo las vías de comunicación, 466-6559. Tendrías que subir ahí. 1561-5403-59. Micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Algún día aprenderás. La calle a la calle. Y estamos esperando la comunicación telefónica y tenemos todo el disco Ey de Fito Páez para compartir con ustedes si es que no logramos el cometido. Desde ayer estamos buscando la comunicación telefónica con algún dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales. Queremos saber qué está haciendo el sindicato, qué va a formular como propuesta el sindicato, qué actitud adoptará por los despidos que van a ocurrir en lo inmediato. Bueno, no podemos charlar con ningún integrante del Sindicato de Trabajadores Municipales, entonces no como opción B, sino porque la otra representación gremial es ATE. Así que queremos también charlar con ellos para ni siquiera es consultarlos, si ellos saben lo que nosotros estamos transmitiendo, porque lo ha expresado Mariano Hues, porque se han manifestado dirigentes sociales que llegan al Consejo Deliberante, que hay que sincerar la planta de personal, por lo tanto achicar, esto es despedir, ajuste, están formuladas las inquietudes y las preguntas, aguardamos las comunicaciones telefónicas. Nosotros no tenemos que preguntar, se tienen que expresar. ¿Qué harán? ¿Se hace a los afiliados o hace a la defensa del trabajo? Porque prestanombres, ya lo dije en el día de ayer, hay muchos, testaferros, ¿verdad? Ñoquis o virtuales. Y hay otros que trabajan, pero que tienen cercanía política con aquel dirigente que se atrevió a enfrentar en una interna al licenciado Hues. De ahora no, de siempre ocurre esto. Hay antecedentes. Bueno, los cortes, las correcciones, el sinceramiento, ¿qué composición tendrá? Y en esta composición, ¿qué rol va a desempeñar el Sindicato de Trabajadores Municipales y también la Asociación de Trabajadores del Estado? 10 y 16 minutos. Música. Atravesando todo el azul, yo canto para mostrarte que sangro igual que vos está oscuro en esta cárcel que soy desde que tengo memoria y está ciega mi mirada sin tu luz. Gracias. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Ya está conectado Luis Ibáñez, así que vamos a la presentación de la comunicación telefónica y charlamos con él, el secretario de Finanzas de ATE. Entonces, la pregunta formulada, porque la noticia está ganando terreno, las listas circulan, las sugerencias también. Habrá despidos para sincerar la planta de personal y queremos saber cuál es la posición de ATE al respecto. Con los afiliados y aquellos que no son afiliados, son trabajadores. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Luis Ibáñez, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. Hola Rubén, ¿cómo andas? Buen día. Bueno, recién supongo y creo que escuchaste la introducción. La noticia es conocida. La explicación y el argumento de Hues ha sido claro en la campaña, no con esto estoy diciendo de acompañar, sino que lo ha expresado sin dilaciones ni eufemismos. Habrá despidos en la Municipalidad de Moreno porque hay una sobrecarga de personal. ¿Cómo vienen evaluando ustedes y qué medidas pueden tomar o están analizando tomar? Sí, nosotros en realidad estamos escuchando esto desde el inicio de la campaña, de que iba a haber despido, pero hasta ahora lo único que tenemos es que un compañero no ha cobrado, no sé, no sabemos qué situación está, pero estamos gestionando a ver si puede llegar a cobrar. Pero esto a través del Consejo Deliberante, ¿no? Sabemos que hay una lista importante de trabajadores que van a ser cesanteados, según las versiones del oficialismo, y no sabemos qué cantidad es, y no sabemos si son afiliados o no son afiliados. Lo real es que si son trabajadores que estaban cumpliendo funciones en algún lugar de trabajo, y si vienen a nuestro sindicato, obviamente, nuestro sindicato va a hacer todo lo posible para que sean reincorporados, ¿no? Y vamos a gestionar para que sean reincorporados. ¿Es un tema de discusión, Luis, este, o están esperando que las notificaciones, los decretos aparezcan para tener participación en la medida que se acerquen los despedidos a ATE, o ATE vaya a tener una reunión con Arregui o Hues para pedir lo que me parece que se oculta, que es la planilla de personal? ¿Qué cantidad de personal hay, no? Sí, nosotros no, nunca nos han acercado. No, no, nosotros tampoco, ¿no? Claro, ¿no? Del personal. Y tampoco hay una conversación con el Ejecutivo sobre el tema en cuestión. Ajá. De hecho, nosotros hemos ingresado una nota por recomposición salarial el 16 de julio y hemos pedido una audiencia desde esa fecha hasta ahora, no hemos tenido ninguna respuesta. Así que si no hemos tenido respuesta por el tema salarial, tampoco hemos tenido respuesta en este último tiempo por el tema este de posibles despidos en la planta municipal. Sabemos que hay una cantidad importante de trabajadores de municipales, de gente que cobra y que no estaba cumpliendo funciones. En ese caso habría que discutir habría que discutir el tema si amerita que nosotros nos pongamos al frente de tales trabajadores, ¿no? Para tales trabajadores, tales gente que cobran un sueldo. Ñoquis, decís vos. Nosotros vamos a salir a defender a todo aquel trabajador que estaba cumpliendo funciones, que cumple funciones las 6 horas que corresponde como municipal y que por cuestiones políticas lo cesantean, no le renuevan el contrato, lo que de hecho es un despido encubierto, porque la no renovación de un contrato a un trabajador que tiene 4 o 5 años de antigüedad es un despido encubierto. Así que en esos casos vamos a salir a defender a los compañeros. Es clarísimo el planteo que tiene Ibáñez desde ATE, la defensa de aquellos que están desempeñando funciones y pueden recibir la notificación de el fin del contrato de trabajo. No así los virtuales o ñoquis, que quiero decir que los virtuales o ñoquis no están solamente en las categorías inferiores. Hay virtuales y ñoquis de jerarquía. No, por supuesto. ¿No? Por supuesto. Hay gente que, por ejemplo, te den un dato. Hay trabajadores que tienen varios años, te digo, 5, 7, 9 años, no tienen antigüedad y tienen la menor categoría en la función que cumplen. Y hay personas que en el mismo sector que no van a trabajar y que tienen categoría. A esos trabajadores obviamente no vamos a mover el sindicato por esta gente, sí por aquellos que han cumplido funciones. Y ahí sabemos y tenemos entendido que hay mucha gente, o una buena cantidad de gente, que tiene cargos jerárquicos y que no cumple ninguna función en la municipalidad. Bueno, entonces, a la espera y están aguardando la información que se notifiquen aquellos que no van a continuar prestando servicios. Aparte, perdóname, Rubén. Sí, sí. Nosotros venimos planteando una recomposición salarial. Nosotros sabemos que los índices de inflación para este periodo, para hasta fin de año, va a estar entre el 26 y el 30%. Y con el aumento que hemos logrado, esa recomposición que hemos logrado, en abril, mayo, no nos alcanza para nada. Y estamos solicitando un aumento. Así que esto de los despidos que va a haber ahora, esta versión de que va a haber despidos en la planta municipal, también es una forma de encubrir otra cuestión que estamos planteando los trabajadores municipales, que es el tema salarial. Nosotros necesitamos una recomposición que esté acorde a los niveles de inflación que ha tenido la economía en este último tiempo. Bueno, por ahí, si nos ponen, por ejemplo, la pelea por la estabilidad laboral, se desvirtúa el tema de la recomposición salarial, la lucha por el aumento de salario. Claro está. O luchamos por una cosa o luchamos por la otra. Es esa la cuestión. Sí, solamente para incorporar algo al análisis que estás haciendo, es que el gobierno, imagino que prepara esto, lo comparto con vos y cerramos la comunicación. El gobierno prepara para otorgar un aumento. Hay una cantidad enorme de personal que me impide responder a las demandas salariales, que siempre son miserables, siempre, siempre, y son indignas, eso es una burla al trabajador. Primera cuestión. La segunda, necesitamos hacer un recorte para que en algún momento se dé la discusión si los municipales pueden tener paritarias o no. Fíjate que Néstor Kirchner, cuando asume como presidente, una de las primeras medidas que es reconocida por los sindicatos es precisamente la recuperación de la paritaria como ámbito de discusión. Entonces, me parece que Wes va a jugar con esto de otorgar un aumento paritarias en la medida que no se cuestione la decisión de la expulsión de los trabajadores que hoy están de más en la municipalidad. Es probable. Es probable. Es probable que sea correcto. Sí, bueno. Es probable. Pero bueno, estamos a la espera de los acontecimientos y veremos qué hacemos en consecuencia, ¿no? Desde ya. Bueno, Luis Ibáñez, te agradezco mucho la participación en el programa. Un abrazo, ¿eh? Gracias a vos, Rubén. Hasta luego. Allí pasaba Luis Ibáñez. Se preguntaban algunos oyentes, ayer en los mensajes, cómo es posible que los sindicatos no reaccionen. Bueno, ATE está manifestándose en la dirección correcta. Actuaremos en la medida que los decretos salgan y se multiplican. Y vamos a actuar en defensa de los puestos de trabajo reales, no de los virtuales. La discusión está centrada, pero nunca ha sido profundizada la discusión. Si se requiere personal en áreas que son críticas y que año tras año, cuando se elabora el presupuesto general de gastos, se aparecen las metas y objetivos de cada secretaría, se puede leer en obras públicas la falta de personal. La incorrección, entonces, ha sido ubicar personal en áreas que no tienen una respuesta a las quejas o demandas de la población y son, para decirlo de alguna manera, nichos que hacen a la gran fábrica del Estado, que es los puestos de trabajo temporarios, contratados o de la forma que sea, que es precarización. Esta discusión no se ha dado y debería darse, porque si no, en el barajar y dar de nuevo de Hues, se tiene que reconocer que la acción de acumulación de fuerza de trabajo, aún improductiva, fue una decisión política de su intendente Andrés Arregui. Salir del número es una obligación para los gremios, bueno, para algunos, también para los dirigentes. No es numérico, si no lo hacemos todo mercantil, creo que es todo mercantil, pero la obligación de algunos es salir de eso que es la periferia de la discusión, que se ubica en el medio o en el núcleo por una cuestión de tendencia y beneficios y de escasez de debate, para poner en el lugar justo la fuerza de trabajo que necesita la municipalidad para que sea un gabinete itinerante, para que sea descentralizado, para que haya respuestas, porque la fuerza de trabajo está entre los empleados municipales y las cooperativas, pero las cooperativas están segmentadas y limitadas en la prestación de servicios. Lo que puede hacer la etapa municipal y la etapa provincial, superposición, es capacidad operativa que no tiene esa dinámica que podría tener en sí mismo. Ni hay una búsqueda de dotar a lo cooperativo de lo cooperativo y al trabajo de dignidad. El debate no está abierto, no hay debate todavía. Sí hay cuestiones que hacen a lo numérico. Lo decía en el día de ayer, 80 personas fueron notificadas que a partir de diciembre pasan a retiro, se deben acoger a la jubilación. Y es el primer envío, la primera señal. No se va a suicidar a Reggie West de ninguna manera. Los despidos serán escalonados y si pueden obtener el consenso, mejor. Lo que nosotros nos preguntamos, ¿cómo se puede obtener consenso? ¿Con quién? ¿Quién otorga el consenso a figuras que iniciaron esta epopeya en el año 1995 y están para quedarse? Una sobre otra piel, bajo la piel, sobre la piel, sofocado, inconsciente, coronado. No hay sudor, solo hay piel, bajo la piel, sobre la piel, kilómetros de piel marcada. Marcas de agua sobre rutas de piel, bajo la piel, si giro, piel, si quedo. Crola adelante y crola atrás, subo a la superficie a respirar, abro los ojos, lo vuelvo a cerrar. Sobrando y no hago pie, bajo la piel, sobre la piel me fundo y me adelanto, piel natural sin depilar.

es como una costumbre. Nosotros no queremos caer en eso, sino decir qué sucede todos los días en el balance diario, en el desarrollo de una jornada. De allí la editorial de hoy sobre los pibes de la calle, porque están todo el tiempo. Laura Tafetani, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué sucede con los chicos? Con el nuevo marco, la ley, la promoción, la protección, los servicios zonales. Bueno, todo aquello que hace a la metodología institucional de sacar a los jueces aquella facultad que tenían estos para judicializar a los chicos, y hoy los pibes que están en la calle, la primera figura que tienen es la policía cuando cometen algún tipo de atropello. En realidad lo que sucede es, por un lado, que una ley generalmente está muy ligada al sistema económico y social a la cual se encuentra inserta, digamos, ¿no? Entonces, obviamente que si hay algo hermoso que tenía la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es que propone un modelo de país que no es el nuestro ni es el del mundo, digamos, ¿está? Porque podríamos ponerlo en, digamos, en dimensión, en clave de mundo, y tampoco está sucediendo. De hecho, es uno de los siglos más amargos para la niñez en el mundo. Entonces, lo que va sucediendo es eso. Es igual que cuando uno dice, bueno, ¿por qué tenemos incorporado en la Constitución la mayoría de los pactos de derechos humanos? Y bueno, y distan de cumplirse si uno toma el tema del gatillo fácil o toma el tema de las cárceles, en qué condiciones está la gente. Bueno, podríamos tomar mucho de eso. Y bueno, es que una ley nunca va a suplir los hechos, digamos, ¿no? Y es más, creo que quizás tendríamos que empezar a revisarnos si no hemos caído en esa trampa de que estamos todo el tiempo pidiendo por derechos y no por las cosas en sí mismas, ¿no? Porque ¿cómo sería esto, ver? Y porque ya me lo he planteado, ¿no? Si uno está todo el tiempo hablando, pidiendo, tengo derecho a comer, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y en realidad tengo que comer. O sea, no es que me tienen que reconocer el derecho a comer. Claro, quiero vivir. Quiero vivir. Y necesito, digamos, a esas consignas tan antiguas, ¿no? De la Revolución Francesa o de la Revolución Rusa, de paz, pan, trabajo. Yo necesito derecho al trabajo, derecho al pan. Que es un poco lo que ha pasado, digamos, ¿no? Entonces decimos, pero ¿cómo? Si ya no reconocieron el derecho, ¿cómo no se cumple? Es que en realidad la lucha no es por el reconocimiento de los derechos a esta altura ya de los siglos, sino la lucha debe ser porque se cumpla y porque se efectivice. Ahora, un modelo económico como es el capitalismo, en el cual establece que un porcentaje de la población en el mundo va a vivir muy bien y otro gran porcentaje de la población va a vivir muy mal o no va a vivir, como está pasando, entonces es imposible que un marco de la ley regule esto, porque en realidad lo que está pasando, que es lo grave, es que como sociedad estamos tocando fondo. Y es hora que empecemos a cuestionarnos si no es necesario realmente un cambio mucho más profundo que una cuestión de los sistemas de protección de derechos. Y esos cambios profundos, que quizás, y ojalá así sea, lo digo con la esperanza de pensar en esa juventud que está peleando, el cambio que se está pidiendo en muchas plazas y en muchos lugares del mundo, de decir, bueno, este sistema no da más. No puede ser, digamos, que el mercado nos haya convertido en rehenes y que la vida humana haya tenido tan poco valor. Ahora, lo peor de todo esto es que en ese esquema general el niño es la principal víctima, porque por supuesto es indefenso y está inerme frente a esto que está pasando. Entonces, obviamente, que ellos tienen menos recursos para salir adelante, entonces son las primeras víctimas de mortalidades y cosas que jamás deberían haber pasado, porque nosotros debemos sumar a la mortalidad infantil que hay, y que la hay, y que es bastante importante, pese a que las estadísticas, digamos, las encubren, también hay un crecimiento de los pibes sin los insumos básicos, lo que hace que los pibes, obviamente, corran con mucha desventaja cuando crecen, porque todo tiene mucho costo, obviamente, la desnutrición tiene un costo altísimo en el cuerpo de un niño, en su inteligencia, en su manera, y en lo afectivo, que es un elemento y un componente central, digamos, ¿no? De que un chico debe crecer con eso que nosotros, los que somos de otras generaciones y hemos vivido otro país, y o sea, estoy hablando de los que hemos pasado los 40, tuvimos esa oportunidad que casi ni la valorás porque la viviste naturalmente, pero hoy hay pibes que no tienen las cosas más elementales está, que es la organización de una vida, ¿no? El despertarse a la mañana y tener un proyecto en el día, ¿no? Este componente que no es solo la comida, por eso analizar el tema del hambre solamente por la comida no es correcto. Uno cuando dice que el hambre es un crimen, que es la consigna que hemos peleado durante años, ha sido esto, ¿no? De que hay hambre de amor, hay hambre de comida, hay hambre de una sociedad que abrace efectivamente a los pibes. Nosotros hemos convertido a los pibes en enemigos. Bueno, algunas consideraciones, ¿no? Para reflexionar juntos. Una ley no resuelve un problema. Totalmente. Y también quiero hacer una aclaración por algo que es normal y que está pasando. Sí. La ley de patronato de menores, sí, no era un problema de cambio de quién la ejercía, si un juez o el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede volver a repetir la ley de patronato de menores, porque es una concepción, que es la concepción de que están todos los chicos bien y hay un porcentaje que está irregular. Claro. Esa concepción la puede hacer el Ejecutivo en su servicio zonal, y que de hecho está pasando, y los servicios locales pueden tener esa misma mentalidad y ese mismo modo de actuar, aunque no los metan en un instituto y ahora los deje abandonados en la calle. Eso sí quería aclararlo. No, es muy importante porque hoy, cuando arrancamos el programa, hacía una editorial respecto a los chicos en la calle. Uh-huh. Lo primero que encuentra un pibe aquí en Moreno en la calle es el uniforme azul o verde. Sí, sí. Y entonces, recién después de la intervención de la policía tiene que hacer contacto con alguna operadora de calle u operador de calle que pregunta qué tipo de inconveniente ha tenido el niño. Y entonces, así como te lo estoy contando, es lo que ocurre. Y bueno, porque estamos en ahora hemos pasado a que los pibes quedan al albur de lo que suceda. O sea, ahora no se interviene. O sea, nosotros cuando planteábamos que la ley de patronato había que derogarla y que había que armar dispositivos diferentes, era que no queríamos los institutos de menores, pero íbamos por más, ¿no? Uh-huh. No para que digamos graciosamente, listo, ya está todo resuelto, los chicos, su familia, como si acá no hubiera pasado nada. Claro. Está, y ahora, como ya han descubierto que esas familias, que durante tres generaciones fueron mutiladas por este sistema económico, y que no pueden ahora decir graciosamente, el chico vuelve a la familia, ¿qué se hace? Adopción. Entonces ahora expropiemos los hijos de los pobres, ¿está? Y entonces resolvemos que tampoco, obviamente, esas adopciones fracasan, porque ningún chico que haya vivido las situaciones que estamos hablando no puede ir graciosamente a una familia que ni está preparada para eso, está que lo única ilusión que tiene es tener un hijo, digamos, y de golpe recibe un pibe que ha tenido secuelas tan graves que obviamente que sucede el otro fenómeno que está pasando y que es terriblemente perverso, que es la devolución. Vos dijiste algo que me parece importante recuperarlo. La ley no resuelve, pero la reglamentación sobre una ley que, tomás la que tomés en los últimos años, inclusive la ley que recuperó en parte la educación y entonces los gremios se montaron sobre la ley porque dejamos atrás la reforma de los 90 y todo eso que es tan útil para sentirse parte de algo que no lleva a la discusión ni al conflicto como para abordarlo, sino para sentirse integrado en un momento de categorías históricas altamente cuestionables. Pero lo que quiero arribar es, la reglamentación sí se ajusta al sistema y al tipo de país. Cuando te digo que el pibe se encuentra con la policía y la policía tiene que comunicarse con el operador para saber qué nivel de intervención, me parece que ahí está lo represivo bañado, barnizado con la nueva ley. La práctica bueno, es esta. Ah, bueno. Pero el desamparo también es represivo. Pero por supuesto. Entonces, lo que está pasando hoy, por eso quería plantear que el problema del patronato es una cosa más de fondo y que puede ser, de hecho, Brasil lo vivió esto. Brasil fue una de las primeras legislaciones bellísimas. Es más, el Estatuto de Crianza fue antes de la Convención de Derechos del Niño y ellos atacaron el patronato antes de la Convención de Derechos del Niño, ¿está? Sí. Y ellos ya a los 10 años hablaban de esto, de cómo se podía reproducir una misma forma dentro del Poder Ejecutivo y peor aún, porque de última los jueces están sometidos a reglas de jury, entonces del Ejecutivo uno no tiene casi armas para poder pelearla, porque ni siquiera instancias de apelación tiene, uh-huh. Y se hace esto, de que cuando uno decía, los chicos vuelven a la familia porque las familias no deberían haber salido nunca, es para que justamente se trabaje con esa familia, para que vuelva a ser familia. Pero familia en el sentido no del Opus Dei, de que es papá, mamá, como se está tomando también. Familia son los afectos de ese chico, la comunidad de ese pibe. Entonces, en vez de hacer esto, o evitar también que termine en una situación, porque no es casual que el programa Casa de los Niños, que justamente es preventivo, que justamente trabaja antes de que suceda, no se lo ha fortalecido. Uh-huh. Entonces, de verdad que no se está trabajando ni lo preventivo, claro, para que evitar que un chico termine con desvinculado a la familia, ni tampoco, en el caso que ya esto es irreversible, se está trabajando programas que realmente contengan al pibe. Y que la adopción es una de las formas que puede ser, pero no es la que da resultado con todos los pibes. Bueno, a ver si yo creo que te entendí bien, uh-huh, pero para quien está escuchando, si se presenta la ley como un nuevo momento con nuevos paradigmas, pero el resultado es igual o peor, sí, tenemos que sumarle al resultado que es igual y peor, que el discurso que tienen es como si viviésemos en Alicia en el País de las Maravillas. Estamos totalmente trabajando, totalmente, estamos llegando, allí está la perversión, totalmente, que nos debe sacudir a todos. Es que justamente uno que peleó tanto, digamos, por ejemplo, con el tema de la asignación universal, que esta no es universal y no es la característica que uno peleaba, pero de todos modos fue un avance, pero era para trabajar todo el resto. Porque si yo con una familia, por ejemplo, una mamá que consume Paco, ¿no? Sí. Aunque pusiera una asignación de 5.000 pesos, digamos, ¿no? Que lo merecería cualquier más también, como lo merecen algunos sueldos de funcionarios. Aunque yo pusiera 5.000, es obvio de que va a terminar gastándolo en Paco si yo no hago nada con esa mamá ayudándola. ¿Se entiende? Bueno, todos estos programas que tienen que rodear a una familia, cuando uno habla de pobreza estructural, habla de 30 años en Argentina, de generaciones, que cada generación nueva que vino, por supuesto que el deterioro es mayor, porque de mamá desnutrida, sabemos que la desnutrición de ese chiquito va a ser peor que la que cuando ella nació. Entonces, vino pasando esto. Ahora decimos de golpe, no, todo se resolvió. La asignación universal vino, acá no pasó nada, este país está fantástico, el crecimiento de las villas es una ilusión óptica, porque está todo bárbaro. Y encima, bueno, si uno llega a decirlo, dice, bueno, pero ha entrado esta dicotomía que entonces uno critica al gobierno. Yo critico un modelo económico que espero de cada gobierno, que en Argentina cada pelota de trapo tiene 37 años, ¿no? 37 años que pelota de trapo, cada gobierno que vino nuevo, su aspiración era que pudiera cambiar ese modelo, que es el modelo capitalista, en serio, en risa, como quieran, pero es un modelo que extingue la vida humana, que extingue la vida de los pibes. Entonces, cada gobierno que vino, uno lo peleó. En lo máximo en esto, y en los pasos que se podían dar, se apoyaron y se fueron trabajando con cada gobierno, ¿no? Entonces no es un problema de qué gestión o qué gestor de este modelo, de este sistema, es el que hace una cosa. El problema es que en este momento tenemos una sociedad que ha aceptado que estas son las reglas del juego. Porque si no, estaríamos indignadísimos, ¿no? Sí, claro. Estaríamos peleando otra cosa. Bueno, no la estamos. Es una sociedad que además al pibe lo convirtió en enemigo. Que ha dicho, hemos llegado a la locura de decir que es el culpable de lo que nos pasa. Sí. Digamos, sí, sí. Que una sociedad adulta diga que los chicos tienen la culpa, estamos en el horno como sociedad, ¿no? No, además, no solamente se dice, sino que la práctica a la que hacía referencia... Efectivamente, ya no estamos hablando, para poner etiqueta, están estigmatizados. No, son chicos que tienen todos los días sobre sus cuerpos la violencia que ejerce el que no los quiere ver y el que los ve y los castiga. Entonces, estamos hablando de esto, que es la mayor deshumanización posible en un momento en donde se dice que estamos trabajando para humanizarnos. Totalmente. Esto es lo que vos dijiste, más o menos. Totalmente. Cómo lo natural se desnaturalizó, entonces ahora tengo que pelear por el derecho a comer. Entonces, claro, yo ahora no peleo más por la ley. Claro. ¿Entiende? Yo peleo porque los pibes tienen que estar bien. Tenemos obligación Pero, de que claro. los pibes coman. La última cuestión que te quería plantear, que lo venimos charlando con los compañeros aquí, es inclusive lo conceptual y lo simbólico, porque ¿por qué asignación? Yo asigno, es decir, el Estado dice, voy a asignar a esta familia que es pobre. Primero, no es universal, porque hay 4 millones de pibes que no acceden. Totalmente. Entonces, saquemos esto universal porque es mentiroso. Totalmente. Entonces, ¿por qué la asignación? Fíjate que volvemos también a reflexionar sobre el concepto asignar. Si es un es un derecho, ¿por qué asignarlo? Aunque nos quedemos en esto del derecho, ¿eh? No, totalmente. Lo que pasa es que el término asignación viene del derecho previsional. Claro. Como esto fue tomado de el modelo, que eso no estaba mal, que pase por ANSES y que sea un modelo previsional, no es incorrecto. Lo que está pasando es que hay varios problemas con la asignación. Digamos, uno es esto de que no es universal, como lo es el derecho a educación. Cuando uno habla de derecho universal, le habla de eso, ¿está? De que ninguna escuela le preguntan a uno qué hacen los padres para que puedan ingresar o no, ¿no? La segunda cosa es el monto, obviamente, que no tiene que correlato con la realidad de un gasto de un pibe, una mamá de casa del niño que quiera comprar pañales no le alcanza para todo el mes. Pero lo tercero es que era una medida que ayuda o coayuda a otras que tomar en situaciones de mayor dificultad. Y esto es lo que nos está haciendo. Es decir, una medida complementaria, pero termina siendo exclusiva y excluyente. Claro. Porcentaje de población de lo que se llama pobreza estructural, sí, digamos, eso requiere de otras medidas además, y esto no se está haciendo. Entonces resulta inútil para ese tipo de cosas, por eso la desnutrición no se combate con la asignación. Clarísimo, ¿sí? pero fíjate, está bien lo que apuntás, porque son 37 años de laburo, pero la venta, porque lo que ha sucedido y lo que sucede es una construcción mercantilista del derecho. Entonces, claro, se puede decir, como los papás y las mamás tienen que llevar a los hijos al control sanitario, no se está diciendo que bajó la desnutrición o el peso. No, está diciendo que tienen que ir al control. Totalmente. Y se da por sentado que ese chico está sano. Totalmente. Bueno, clarísimo. Laura Taffetani, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ayudamos un poco, creo que contribuimos a la discusión. No es el modelo, era para charlar un rato más con Taffetani, es el sistema capitalista. Hoy tenemos un modelo, ¿cómo lo llamamos? Populista, desarrollista, reformista, como variantes. Hasta algunos pueden decir neo-keynesiano, es decir, distribución y fortalecimiento del mercado interno. Le voy a pedir a Fernando Ochoa que busque un separador y voy a tratar de explicar por qué lo que decide el gobierno nacional en cuanto a eliminación de subsidios hace al modelo dentro del sistema capitalista, el modelo entre lo que se obtiene y se gasta, el modelo que se sustenta entre lo que se vende y lo que se compra, importación, exportación, gasto y egreso. Bueno, de eso se trata lo que hoy se publica en Página 12, que es la eliminación de los subsidios a las grandes empresas y zonas residenciales. Revolucionaria la medida. Enclavos. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Los que necesitan todos los días señalar que el gobierno avanza tienen un tema más. Para los integrantes de la oposición estúpida, y hay muchos, bueno, el gobierno les acaba de dar un nuevo cachetazo. Porque pedían que se eliminen los subsidios a las grandes empresas. Bueno, el gobierno lo ha hecho. Entonces busquen otro tema. Y quedan pocos, ¿eh? Porque dentro del sistema y el modelo, el gobierno avanza. Lo que nosotros planteamos en esta radio alternativa es que el resultado de ese avance del sistema y el modelo tiene las consecuencias que escuchaste hoy en Santiago del Estero. Lo que charlábamos con Taffetani, es decir, hoy hay que expresar el derecho a comer. No sé si llegamos a comprender la profundidad de la no discusión. El derecho a comer, hay que expresarlo. Tenemos derecho a comer. Si comer es algo natural, tenemos el derecho a recibir una mejor educación. Se entiende, me parece, el planteo. Nosotros que estamos aquí, lo comprendemos y nos sabemos incapaces de explicarlo de otra manera. Porque es tan básico, es tan elemental, que no merece mayor explicación. Bueno, el gobierno anunció que eliminará los subsidios a las tarifas de gas, luz y agua para 230.000 usuarios de alto poder adquisitivo y a grandes empresas de sectores concentrados. Así lo anunciaron los ministros de Economía, Amado Boudou, los ministros, el de Economía, Amado Boudou, y el de Planificación Federal, Julio Devido. Se le da la posibilidad a los usuarios, que esto venía siendo un reclamo de algunos ciudadanos, de, a ver, renunciar al subsidio. Como no se permitía, entonces algunos ciudadanos, buenos ciudadanos, la diferencia real que debían pagar porque estaba subsidiada, la donaban. Y hay algunos sujetos de los medios de comunicación a nivel nacional que lo hacían a esto. Y lo siguen haciendo. El esquema de reordenamiento incluye la posibilidad, dice Página 12, de que los usuarios que consideren que no necesitan ayuda estatal renuncien voluntariamente. El resto recibirá a lo largo de 2012 un formulario para declarar si requieren o no el subsidio. El Estado tendrá la última palabra, eso sí, ¿eh? El Estado tiene la última palabra. A ver, eliminación. El gobierno eliminará a partir del 1 de enero la totalidad de los subsidios para los usuarios de Barrio Parque y Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires. Esos dos barrios están en la cima de la división catastral en base a la tasa alumbrado, barrido y limpieza. Dos barrios. También se quitarán subsidios en todos los countries del país. Había subsidios para los countries. Aunque allí el agua modificará su valor solo en los casos donde el servicio lo brinde la empresa AISA. En total son unos 232.000 usuarios que dejarán de recibir ayuda del Estado por 568 millones de pesos anuales. 225 millones corresponden a energía eléctrica, 218 millones al gas y 95 millones al agua. El retiro voluntario es para aquellos ciudadanos que están en condiciones de prescindir del subsidio y quieran apurar el trámite de eliminación del beneficio, podrán hacerlo voluntariamente desde la semana que viene por internet o en forma personal en la empresa distribuidora. A ver, ¿qué encontré aquí? A partir de enero de 2012, los usuarios comenzarán a recibir junto a la factura dos cartas. Una de reempadronamiento para la actualización de los datos del usuario final del servicio y otra una declaración jurada donde deberán indicar si consideran que necesitan o no ser subsidiados. La documentación llegará primero a los barrios más pudientes, luego llegará a los barrios más pudientes, solo Capital Federal o en Moreno, porque acá hay barrios pudientes. Y hay casas que tienen una evaluación fiscal que no se ajusta al presente del usuario, o bien casas importantes que se ajustan a la historia del propietario de la misma. En los casos donde el usuario asegure en la declaración jurada que sí necesita ser subsidiado, el gobierno hará un cruzamiento, en primer lugar con las bases de datos de la Asignación Universal por Hijo y jubilaciones, de manera que los desempleados y trabajadores no registrados que tengan hijos, sectores que cobran la Asignación Universal por Hijo, y jubilados con la mínima, podrán continuar con el beneficio. Pero ojo, que tienen que declarar en estas cartas que va a enviar estos formularios que va a enviar el Gobierno Nacional. Todo a partir del año 2012. Se sacan subsidios a las grandes empresas, a las zonas pudientes. El gobierno necesita mantener el equilibrio que hace el modelo entre ingresos y egresos, entre importación y exportación.

tu estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor. Es mucho más interesante escucharlo a Nino Bravo que a Fito Páez, debo decir. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré. Uno de los, o el mejor cantante español, así se lo ha configurado a Nino Bravo, falleció en un accidente automovilístico allá por el año 1971. Lo tengo muy presente. Nino Bravo. Viviré pensando en tus sonrisas de noche. Nos estamos despidiendo hoy en la operación técnica y puesta en el aire, DJ Fernando Ochoa, que le ha puesto al programa la impronta histórica de Ochoa, esa capacidad creativa en lo musical que va acompañando, por cierto, el mensaje radiofónico y las notas que hemos compartido con ustedes en la mañana de hoy. Y al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Y además de esta versión, ¿qué ritmo sería este? Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré. Más, no es pop, no. Reggae tampoco. Bueno, no sé cómo se llama esto, Ochoa, me puedo poner. Bueno, también quiero decir que hay una versión de cuarteto, entonces ya está, basta. Bueno, te decía, Fernando Ochoa estuvo en la operación técnica de puesta en el aire. Gran trabajo, extraordinario trabajo de producción en la mañana de hoy de Cintia Medina. Corrió y mucho para que podamos tener el programa y ofrecérselo a ustedes para reflexionar, para discutir, ¿sí? Y es un programa informativo y tiene ese formato. Quien les habla, Rubén Bustamante. Nos vamos con este tema musical seleccionado por Fernando Ochoa. Chao, hasta mañana. Lejos de aquí. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Thank you.